Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Ay, ¿por qué será que siempre pasa? La mejor semana para todos y todas, y les doy la más cordial bienvenida a otra sesión de Imperdibles. Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales, en otra sesión de este programa en el cual hacemos un recorrido por la geografía indómita y ancha del punk rock latinoamericano de todas las épocas y de todos los géneros. Hoy nos vamos a detener en Venezuela. Hacemos una pausa de entre lo que era la revisión del punk hecho en Estados Unidos para dedicarnos a nuestro país, donde se produce este programa en una pausa entre las protestas y manifestaciones que se han venido realizando de manera intensa. Recordarles, para los que están sintonizando fuera de Caracas, que Venezuela tiene una profunda crisis económica, en donde, según las cifras oficiales, más de 14 millones de personas están en situación de pobreza, aunque las cifras alternativas hablan de muchísimo más. Un gobierno que ha perdido legitimidad en su desempeño. El 6 de diciembre de 2015, el proyecto bolivariano recibió su peor resultado electoral desde que está en el poder, con más de 2 millones de votos de diferencia por debajo de la oposición, lo cual ubica como la minoría política electoral en los actuales momentos. En el año 2016, el año pasado, se aprobó un decreto de estado de excepción y emergencia económica que ha sustituido a la Constitución. Posteriormente, se han suspendido todos los procesos electorales pendientes, con lo cual el derecho a la participación de los venezolanos actualmente está proscrito. Y finalmente se realizó un golpe de estado al parlamento, el cual fue rechazado por la fiscal general, la doctora Luisa Ortega Díaz, con la cual se formalizaba la sustitución de uno de los poderes electos por el pueblo en nuestro país, lo cual ha generado pues esta cantidad increíble e intensa de protestas en diferentes partes de Venezuela. Cuando grabamos esto, ya van 20 personas lamentablemente fallecidas en este contexto. Más de 1.200 personas que han sido privadas de libertad por participar en las protestas, según las cifras del Foro Penal Venezolano. Y tenemos que en diferentes partes del país se realizan concentraciones, marchas, movilizaciones, no solamente por la clase media, sino por las zonas populares en nuestro país, lo cual le da una dimensión muy diferente a las protestas que se habían realizado en otros años en Venezuela. Y en este escenario es que aparece un disco que para nosotros se ha convertido automáticamente en un clásico. Estamos hablando de la producción País Muerto, de la banda de coro Holy Hands, ¿no? Y nosotros creemos que un disco se convierte en clásico por dos razones. La primera, porque agrupa una serie de canciones inolvidables, compositivamente extraordinarias. Y en segundo lugar, porque interpretan el sentimiento que se vive en ese momento. Y precisamente es lo que creemos es la bondad de este disco, de esta banda de coro que se ha formado a mediados del año 2014 y que ha desarrollado una actividad artística intensa. Este disco País Muerto es el número 12 de su carrera, su doceava producción, como ustedes pueden disfrutar y chequear en sus redes sociales. Y es una producción que tiene 18 temas, que nos recuerdan bastante al primer Joy Division, a Warsaw, la banda con la que ellos iban a, bajo el nombre con el que ellos iban a grabar su primer tema, es decir, canciones muy sombrías que reflejan la desesperanza de vivir actualmente en una Venezuela en crisis, sin embargo, sin perder el espíritu de incordia y el espíritu de denuncia que caracteriza al punk rock latinoamericano y en este caso al post-punk. Así que de esta producción que está calientica, recién salida del horno, vamos a disfrutar tres de sus temas. El primero se llama Silencio, que habla sobre la actitud de las bandas musicales de rock frente a la crisis venezolana. El segundo tema se llama Nada, que habla sobre la crisis en la que vivimos actualmente en este país. Y finalmente, el tercer tema se llama Huye, que describe la represión contra las manifestaciones. Así que, de Holy Hands y de su último disco,